QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Ya comienza el episodio número 7 de esta 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de Adeline y We Are Leo con un nuevo sencillo promocional, además de la última parte de Nuestro Sueño El Mar. No te separes porque esto es Punto Extremo de Cuckoo Head. Acabas de escuchar a Disciple con su canción Oh God Save Us All, parte de los extremos internacionales. Punto Extremo. He trabajado mucho para llegar hasta este lugar. He dejado muchas cargas. He tenido muchas heridas y las mismas ya han sanado. Me resta ver tus ojos y en tu mirada perderme totalmente, porque solamente tú eres la paz verdadera. Solamente tú, el amor más profundo de todo este universo. Solamente tú, la verdad y la vida absoluta. Sitting in the dark, shaking in a cold wind, dying to goodwill. Keep trying, but I'm broken. A kiss on my lips that used to thrill me. If I go another day, it's gonna kill me. Slipped into a dream, woke up in a nightmare. Scars on my skin, don't know how they got there. How heavy was the crown of thorns? I wonder if I'm too far gone. Escuchaste a Day of Fire con su canción The Dark Hills. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Entendiéndote en lo más superficial de mi ser. Es así como empiezo a cambiar. Todas mis células desean totalmente estar a tu lado. Desean ser luz en medio de la oscuridad. Desean alumbrar a los que están totalmente ciegos, para que de una vez puedan abrir sus ojos y entiendan qué es ver la luz. De su producción The End Is Where We Begin, escuchaste al extremo internacional War of Change de parte de Thousand Foot Krutch. No te separes porque después de la pausa, el resumen de la música internacional del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.